Y ahora sí, te decíamos, como cada semana, nuestra brújula en la opinión pública argentina y cordobesa. ¿Cómo está el clima de opinión? Una semana llena de novedades en lo electoral. Se va definiendo finalmente cómo son los frentes en Córdoba, en el país. Y además, pasadas algunas elecciones provinciales, está en línea Norman Berra. ¿Cómo te va, Norman? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, finalmente llegó el día D, lo esperábamos, poder tener algunas definiciones. ¿Cómo vienen ustedes midiendo todo esto? ¿Hay alguna sorpresa realmente para ustedes o todo estaba más o menos dentro de lo previsto? No, bueno, a ver, con respecto a la incorporación de Piqueto a la fórmula de Macri, ¿no? Sí. Convengamos que si bien no era algo que estaba cantado, en los últimos días Piqueto había dado varias señales, ¿no? Amistosas con Cambiemos, ¿no? Uh-huh. Recordemos que había dicho que en un balotaje entre Alberto y Macri él votaría por Macri. Sí. Ya había dado alguna señal al interior de Alternativa Federal de que estaba jugando como líbero, ¿no? Y de hecho, cuando recibe la oferta, bueno, rápidamente dijo que sí, lo contó sin ningún tapujo, con lo cual era un secreto a medias, digamos. De todas formas, fue un hecho político de relevancia porque, sobre todo porque le obliga en alguna medida a cambiar el manual de campaña, pero no nos olvidemos que siempre, durante gran parte de su propaganda electoral en los últimos años, ha sido netamente antiperonista y antikirchnerista, por añadidura, y ahora al incorporar un vice de peronista, va a tener que adaptar el manual de campaña a esta novedad, ¿no? Sí, de todos modos, uno tiene la sensación de que Pichetto tiene un rol incluso más bolsonarista, por decirlo de una manera, más se atreve a más del discurso de Macri, digamos, ¿no? ¿Qué le suma a Pichetto? Bueno, es una gran pregunta. A mí me parece que por derecha no creo que le sume nada, ¿no? Ajá. Porque, en todo caso, si la idea era buscar el voto, me parece que no, la figura no es Pichetto. No. Pero sí es cierto que una figura que fue muy bien recibida por el mercado, ¿no? Sí. También es cierto que cuando Alberto fue confirmado como candidato a presidente y Cristina como vice, había habido un movimiento también hacia los mercados, baja el riesgo país y demás, pero básicamente lo que Macri hace con la incorporación de Pichetto es tratar de dar una señal de gobernabilidad futura, diciendo, bueno, che, tengo al jefe de la bancada opositora como vice, por lo tanto en mi segundo gobierno voy a poder quizás llevar una agenda parlamentaria más agresiva y cumplir con el plan de gobierno sin temer, digamos, perder gobernabilidad. Me parece que está más pensado en esos términos que en el término del caudal de votos de Pichetto, que en realidad propio no lo tiene, ¿no? Vos fíjate que en todas las encuestas que venimos revisando nunca lo nombramos a Pichetto, pues realmente no medía nada, ¿no? No, está claro. Menos que Urtubey, digamos, ni siquiera dentro del margen de error. Y también es cierto que comunicacionalmente fue un hecho de impacto porque de alguna manera trató Macri de contrarrestar todo el mes de agenda mediática que estuvo dominada por Cristina y por Alberto, ¿no? Sí, que da la sensación de que igual le mantuvieron la agenda por el lado de la incorporación de Sergio Massa, ¿no? Ese fue, hasta el último momento uno veía los medios y seguían atentos a esto más que a la fórmula de Juntos por el Cambio. Sí, sí, lo de todas formas, creo que lo veníamos diciendo ya, lo demás se ha ido desinflando semana a semana, ¿no? Porque lo dilató tanto, digamos, sí, la definición, que cuando se produjo, si hubiera producido para un lado o para el otro, ya no hubiera habido efecto de asombro, ¿no? Claro. Creo que ahí Massa dilató innecesariamente los tiempos, probablemente porque él tiene una negociación interna que uno desconoce, entonces, de su lógica, por ahí eso tiene un motivo, pero si vos te fijas semana a semana en las encuestas, Massa cada vez me decía menos, entonces había como una contradicción en el precio alto que él trata de ponerse y su real performance adentro en las encuestas, ¿no? Claro, claro, sí, pareciera que finalmente estaba más cerca de que de perder su capital en funcionarios, en intendentes y demás que se le hubieran ido. Era más una reacción casi inevitable antes de que se derrame su espacio político. Exactamente, es tal como voy a decir, porque de hecho los intendentes que él tiene o tenía, entre paréntesis, en Buenos Aires, ya estaban en francas negociaciones con la fórmula peronista de Alberto, ¿no? Claro. Obviamente, porque ellos lo que tienen que hacer es retener el poder en su municipio, ¿no? Renovar consejos deliberantes, entonces sí, en algún punto ya lo habían puenteado a Massa y estaban negociando directamente ellos, de tal forma que Massa ya vio que no tenía sentido seguir dilatando más las cosas. Si me quedo ahí un cachito antes de irnos a una visión más general o ver las otras alianzas, la pregunta fuerte, que me parece todavía incógnita, no he visto mucho análisis, me parece que todavía está dentro de un amplio abanico de probabilidades, es qué va a ser, no digo el peronismo oficialmente en Córdoba, pero sí los diferentes funcionarios, intendentes o la militancia inclusive, ¿qué se está viendo en relación a esto? Bueno, lo habrás visto vos probablemente en algún medio. El análisis que se está haciendo es que los gobernadores que saludaron la fórmula con Alberto y Cristina allá por el 18 de mayo van a negociar obviamente directamente las listas con Alberto y con Cristina apoyando esa lista. Sí. Mientras que los gobernadores anti-kirchneristas residuales, que son bastante pocos, pues serían Schiaretti, Urtubey y bueno, ahí paramos de contar. En el caso de Urtubey, como va con Vice Labaña, se supone que sumaría sus listas a la de Consenso Federal. Claro. Schiaretti por ahora iría con boleta corta, quiere decir que iría sin candidato a presidente. Pero como alternativa federal, ¿no? Ese fue lo que expresó. No, como hacemos por Córdoba. Ajá. Porque alternativa federal en realidad no existe más. Digamos. Claro, pero hubo un comunicado oficial, pero bueno, fue probablemente antes que anuncien oficialmente la lista de consenso. No, porque ahí no habría listas nacionales. Cada gobernador que vaya por esa vía va a tener su lista. Sí. El análisis que se está haciendo es que el de Neuquén, que es del MPN, haría lo mismo, o sea, iría con una boleta corta, sin candidato a presidente. Beretilnek, de Juntos Somos Río Negro, que ahora ganó Arabella Carreras, pero sigue siendo gobernador de Beretilnek, también iría con boleta corta. Y que el otro que iría con boleta corta sería el de Misiones, que también ganó hace poco, ¿no? Sí, entonces son quedarían todos partidos provinciales, le podríamos decir. Claro, ¿no? Quedarían medio liberadas. Exactamente, sería como liberar, digamos, para que cada... ¿Vos qué haces con eso? Con eso no te casas con nadie y de alguna manera dejas libertad de acción para que los demás negocien, pero vos llevas tu lista para tratar de conseguir apoyo de eso. Pero sí, los demás gobernadores... falta la incógnita, por supuesto, de las provincias que van a renovar gobierno en los próximos meses, caso de Santa Fe que renueve este domingo, van a ir probablemente o muy probablemente a línea 2, aquellos distritos gobernados con Cambiemos, obviamente, van a ir conjuntos por el cambio, vale decir Macri y Pichetto, mientras que los gobernados por los dirigentes justicialistas que ya se sumaron, digamos, con tuit y con reuniones a la fórmula de Cristina y Alberto, van a ir seguramente con frente de todos. Sí, a ver, Norman, después me quiero ir a las elecciones que pasaron, las que vienen, pero ¿hay alguna medición así rápida que se haya hecho de estos frentes ya consolidados? Se hizo una que yo lo juzgué como muy arrebatada porque lo hicieron el mismo miércoles con lo de Pichetto y en realidad era apresurado medir el miércoles porque mismo miércoles noche vos tenías el cierre de lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, O'Panel midió con Macri y Pichetto y le dio que subió un punto, que subió dos puntos Macri y Pichetto, pero subió un punto Alberto Fernández. Estamos hablando de una encuesta que tiene un margen de error de más o menos 4, con lo cual podríamos decir que no valió nada, ¿no? Sí. Pero esa misma encuesta, como se apresuró demasiado a medir, midió a Massa y Urtubey por separado, y esa misma noche nos enteramos que Massa había cerrado con Alberto y Cristina y que Urtubey va a ir como dice Labaña. Claro. Con lo cual yo diría que esta encuesta no reproduce fielmente el panorama que quedó. Me parece que la mejor aproximación es la de Sinopsis, te cuento cómo hizo Sinopsis. Sinopsis hizo una muy buena aproximación, ellos midieron. Sin Urtubey, que es lo que realmente termina sucediendo, porque le iría como dice Labaña. Sin Massa, lo cual también está bien, porque Massa en principio confluye con el Frente de Todos, después nos enteraremos si hay paso o no adentro de ese espacio, pero no iría por cuerda separada, y midió por supuesto a Cambiemos junto por el cambio. En esa simulación le dio que el 41% votaría a Fernández y Cristina, que el 35% votaría a Mauricio Macri, y que a Labaña lo votaría un 9,4%. Esper Rosa el 4% y Nicolás del Caño un 1,3%. Y eso es una configuración, digamos, que te deja a Alberto y Cristina no lejos de la posibilidad de ganar en primera vuelta. Porque estamos hablando de un 41%, no olvidemos que con 45 ganas. Y te está sugiriendo que de alguna manera Labaña y Esper le están drenando votos a Macri, ¿no? Porque de alguna forma la derecha tiene un candidato más a la derecha que Macri, ¿no es cierto?, que sería en este caso Expert, y aquellos radicales enojados, en todo caso con la falta de radicales en la fórmula de Juntos por el Cambio, o enojados por el ajuste Macri, etcétera, tienen también una canaleta para volcar sus votos, que es la de Roberto Labaña, ¿no? Sí. Bien, bueno, nos metemos un poquito ahora y ya la semana que viene seguramente podremos dar algunos detalles más consolidados de cómo se va armando estos frentes. ¿Qué pasó este último fin de semana? ¿Hay algo que quieras resaltar que mueva un poco también el avispero? Sí, este fin de semana Cambiemos celebró la victoria de Morales en Jujuy y celebró hasta cierto punto la ventaja que sacó Suárez en la PASO de Mendoza. Habrá que esperar el resultado de la general. Sí. En las demás provincias se dio lo que se esperaba, ganó con mucha holgura Bordet, ganó también con mucha holgura Tucumán, digamos, e incluso ahí más de la esperada, Mansur. Las demás elecciones, digamos, se dieron dentro de lo que estaba previsto, digamos, o sea, que fue un fin de semana que en realidad confirmó las hipótesis previas. No olvidemos que Bordet ya había saludado la alianza entre Alberto y Cristina, entonces refuerza ese movimiento hacia la convergencia. Sí. En la PASO de Mendoza ganó el candidato del radicalismo y venció al del PRO, que es de Marchi, mientras que en el peronismo ganó la candidata de la Cámpora y venció el candidato del PJ Noca, ¿no? Uh-huh. Entonces en Mendoza en general va a haber un enfrentamiento entre el radicalismo de Mendoza como parte del Frente Juntos por el Cambio y del peronismo, pero en este caso conducido por la candidata de la Cámpora, o sea, la candidata más K. Eso es lo que sucedió básicamente el fin de, digamos, y este fin de que viene, se viene la elección de Santa Fe, que sí, es interesante porque presenta una disputa bastante pareja entre Perotti, el peronista, que tiene el kirchnerismo detrás, uh-huh, y el socialismo de Santa Fe, que en este momento está integrando el frente de Roberto Labaña, ¿no?, para la presidencia. Claro. Entonces, si gana Perotti, va a reforzar la línea de unidad justicialista, digamos, y si gana el socialista Bonfatti, va a reforzar de alguna forma la tercera vía de Roberto Labaña. Entonces una elección importante desde el punto de vista de resultado y también por la gravitación, porque es el tercer distrito electoral que más pesa, ¿no? Sí. O sea, pesa casi lo mismo que Córdoba, por lo tanto, si bien es una elección que es provincial, van a seguir todos los analistas atentamente el desempeño de Cambiemos, que está tercero ahí en ese distrito, ¿no? Recordemos que Cambiemos, o el PRO en su momento, con Delcel casi gana Santa Fe, ¿no? Sí. Entonces hoy que esté tercero te muestra claramente el desgaste, ¿no?, de los aliados locales de Cambiemos, que no quiere decir que eso se traduzca automáticamente a las tendencias nacionales, pero sí te está mostrando que la competitividad del sello distrital tiene una lesión y tiene un efecto castigo por el desgaste de Cambiemos, ¿no? Claro. Pues no es coincidencia que vos miras todas las elecciones de gobernador que ha habido y en todas ellas Cambiemos ha retrocedido respecto a las elecciones de 2015, ¿no? De sí, la elección de gobernador estamos hablando. Entonces, sí. Hay algún efecto de castigo que se está viendo, que no quiere decir que después la nacional se exprese, pero por lo menos distritalmente sí se observa y es tangible. De elecciones donde ha perdido hasta 20 puntos respecto a la elección anterior, como en el caso de Tucumán, ¿no? ¿Qué puede mover? Digo, vos hablás de estos dos distritos, ¿no? Córdoba, Santa Fe. Santa Fe todavía, al día de hoy, puede ser una incógnita, puede tanto ganar Perotti como ganar Bonfatti. Está, claro, hay sí, encuestas que quedan cruzadas. Claro. En el caso de Córdoba, ¿sigue siendo esa provincia impredecible que te puede dar un 70% a un lado o a otro? Schiaretti no se ha manifestado, pero digo, en un balotaje, por lo menos en el 2015, se manifestaron claramente a favor de un lugar, el hecho de tener, bueno, dos patas, ¿no? Uh-huh. Pichetto, tres patas, ¿no? La Alternativa Federal se terminó dividiendo los tres espacios. Tal cual. ¿Qué puede disparar a Córdoba? ¿Lo vuelve impredecible o, bueno, hay una postura más firme? No, a ver, el 70% de Macri en el balotaje de Córdoba es irrepetible, no se va a dar. Sí. Bajo ningún concepto. El tope de Macri en este momento en Córdoba en un balotaje estaría en un 50%, que no es poca cosa, pero estamos hablando de 20 puntos atrás. Si vos sacas la cuenta que la otra vez con 70 ganó, hoy con 50 no ganaría la elección. Estamos hablando de un balotaje, ¿no? Sí. Por supuesto que estamos hablando de Córdoba solamente y no estamos viendo cómo se moverían los votos en otras provincias, pero a priori, si la tendencia fuera la misma, Córdoba no le alcanzaría hoy para ganar. De todas formas hay que ver, porque falta todavía conocer la definición de candidatos, por ejemplo, para que eso va a ser el 22 de junio, no falta claro. mucho. Y es cierto que la PASO crea efectos electorales, porque no es cierto, la PASO en 2015, como había dejado a Macri muy cerca, perdón, a Scioli muy cerca de ganar en primera vuelta, generó un miedo a que el kirchnerismo siguiera, entonces ese miedo le permitió a Macri crecer mucho entre la PASO y la primera vuelta, al punto de casi empatar la elección, y quedar mejor posicionado para el balotaje. Hay que ver ahora cómo se lee la elección de la PASO, ¿no? Supongamos que gana Alberto y Cristina, por lo que me está dando a mí ahora, que es un promedio de 9 puntos de ventaja sobre Macri, si eso se lee como una ventaja fuerte y eso genera un temor a que el kirchnerismo gane, puede generar de nuevo que Macri crezca. Sí. Pero como ahora Macri está gobernando, también podría generar un deseo de cambiar el gobierno. Entonces, si la ventaja es de 9, que eso genere un efecto de carro ganador y que haya un crecimiento mayor de la fórmula de Alberto y Cristina de cara a la primera vuelta que le permita ganar en octubre sin necesidad de ir a balotaje, ¿no? Sí. ¿Las listas provinciales incidirán en algo? Digo, por ejemplo, en Córdoba, la lista de Alberto y Cristina, ¿pueden darle más votos o la gente va a votar por la fórmula nacional? No más te entendí más... la pregunta. No, digo, si las fórmulas provinciales, en este caso... Las boletas cortas. No, en este caso sí, la fórmula Fernández-Fernández tiene en Córdoba una representación de un candidato fuerte o un candidato menos fuerte, ¿esto define? Bien. O ya están cantadas por la situación nacional siendo figuras tan fuertes. Sí, lo primero que mide es el sello, sin ninguna duda, digamos, lo que va a traccionar son las figuras de presidente y vice, ¿no? Alberto y sí. Cristina, Mauricio y Pichetto, Roberto y Urtubey, etcétera. Sí. Pero también es cierto que cuando vos elegís un buen candidato distrital, eso te puede agregar algún puntito, ¿no? Y al revés, si elegís un candidato muy malo, por ahí te tira el sello para abajo. Hoy la tendencia en Córdoba está básicamente una elección que tiende a ser polarizada entre Alberto y Cristina, y el segundo lugar va a estar peleado entre la lista de Roberto Urtubey y la lista corta del gobernador Schiaretti, ¿no? Estamos hablando de eso, lo que se aspecta hoy. Después habrá que ver con el cierre de candidatos cómo quedan configuradas las ofertas, porque si alguna de esas fuerzas pone un candidato muy fuerte, digamos, puede potenciar su performance, y si no es tan fuerte el candidato, lo puede tirar un poco para abajo, ¿no? Claro. Pero insisto, digamos, ¿no? Las boletas cortas, salvo en los distritos donde los gobiernos son tremendamente potentes, caso de Misiones, donde ganó por más de 70, es poco probable que puedan ganarle la elección a la fórmula de Juntos por el Cambio, a la de Frente de Todos, ¿no? Sí. Porque la atracción de una figura presidencial, cuando lo que se elige es presidente, es muy difícil de evitar, muy difícil. Aunque vos digas, che, este es un buen candidato para defender los intereses de Misiones, en el caso que fuera, hay una parte del voto que va a definir la elección en función del tramo presidencial. Claro. Por último, Norman, para vos, o para ustedes, ¿está descartada la victoria en primera vuelta? No, como te decía, no está descartada, porque son el promedio. Nosotros tomamos la encuesta de Sinopsis. Según Sinopsis, los votos de masa se distribuyen así. Te hago un detalle para que veas cómo se distribuye. El 41% de los votos de masa, según Sinopsis, va a Alabaña. El 11% de los votos de masa va a Macri y el 23,4% de los votos de masa va a Alberto y Cristina. Cuando vos aplicas esa proporción de votos de masa sobre el caudal que cada uno de esos candidatos tiene en el promedio, a mí me da Alberto y Cristina 39, Macri 29 y Lavagna 11 puntos. ¿Qué pasa? Con 39 vos estás a un punto de llegar al 40. Estamos hablando sobre el general de votos, pero no nos olvidemos que los resultados de la primera vuelta se cuentan sobre los votos válidos, ¿tá? O sea, se eliminan los votos en blanco. O sea, si vos llegás o rozas el 40, podrías llegar hasta un 41 o 42 en primera vuelta. Y si Macri queda en 31 o 32 puntos, la elección se acabó. Claro. Por la regla de 10 puntos de diferencia. Supongamos ahora que el resultado que yo te di no es el de primera vuelta, sino el de la PASO. Ahí lo que hay que ver, como te decía, es qué sucede el día posterior al paso, porque si una ventaja de 9 o 10 puntos a favor de Alberto y Cristina genera una especie de crisis económica incipiente, eso te puede acelerar una precipitación de la definición de la elección también en primera vuelta, extremando la polarización, y entonces que Alberto y Cristina ya trepen al 45, ¿no? Claro. Entonces ahí de nuevo se acaba la elección por la regla del 45. Incluso aunque Macri sufriera, subiera mucho, ¿no? Sí. Supongamos que Macri subiera entre la PASO y la primera vuelta 10 puntos y llegara al 40, pero la fórmula de Alberto y Cristina sube de 40 a 45, la elección se terminó también. Uh-huh. Pero digo, estamos hablando de hipótesis, hay que esperar todavía el resultado de la PASO porque esa es la que nos va a trazar de alguna forma la tendencia para la primera vuelta. Está claro. Del mismo modo que si no se define en primera vuelta, no vamos a poder pronosticar de alguna forma de balotaje hasta no ver cómo quedó configurada la primera vuelta. Está claro. Buenísimo, Norman. Te agradecemos, como siempre, muchísimo. La semana que viene seguramente tendremos más definiciones a partir de lo que pase en Santa Fe también. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Un abrazo grande. Hasta pronto. Norman Berra pasaba en el aire de la 98.1 de la consultora Delfos. Pueden encontrar sus artículos en climadeopinion.blogspot.com.